antes de morir. Lo que me quedaba de vida antes de partir. Sin ninguna despedida, ya me estoy aquí. Y tan lejos de la mentira, tal vez la muerte se haya dado por fin por vencida. Perdido en canción, tan solo una melodía. No existe pasión, sin corona de espinas, más dentro de ti. Ningún hombre dentro de ti, ni siquiera conoce mi nombre. Soy la verdad inmortal que habla por voz humana. Eco, eco, eco, eco, eco de la nada. Soy el que viene y no va, soy el que va y no vuelve. Como bien sabrás, bien sabrás. Cosas por encima de la muerte son la misma palabra a través de las vidas. La cierta, el resto son promesas vacías. Soy la misma canción a través de los tiempos. De mi nombre solo lo sabe el viento. Solo lo sabe el viento. Solo lo sabe el viento. Quedaba de vida, de mi padre, sin ninguna despedida. Y no estoy aquí, tan lejos de la vida. Tal vez la muerte se haya dado por fin por mentira. Tal vez la muerte se haya dado por fin por mentira. Perdido en canción, tan solo una melodía. Habla por voz humana, eco de otro eco, de otro eco de la nada. Soy el que viene y no va, soy el que va y no vuelve. Como bien sabrás, hay cosas por encima de la muerte. La misma palabra a través de las vidas, la única cierta, el resto promesa vacía. Su misma canción a través de los tiempos.